Este año nosotros hemos hablado de ser radicales, hermano, para Cristo. En algún momento, no se puede perder eso que el Señor una vez con cada uno, en el momento en que lo llamó, sea donde estuviera, en el lugar que fuera. El Señor cuando llega a la vida de una persona, la cambia por completo, le da un giro radical a su vida. Uno iba en una dirección y con conversión, metanoia, que es uno de los términos que se usa, o arrepentimiento, es volverse en la dirección contraria. Es un giro en 180 grados. O sea, uno va en una dirección y el arrepentimiento es, se cambia hacia la otra dirección. Y uno se devuelve hacia el Creador. Y cuando el Señor hizo eso en nuestra vida, es decir, el Señor nos cambió, pero de una manera que ni nosotros creíamos que podía ser posible. Y en ese momento, sea, insisto, donde sea que uno conoció al Señor, por lo general, porque a veces no sucede eso, pero por lo general, uno quiere entregarle su vida al Señor, uno dice, no voy a hacer otra cosa que no sea estar contigo, Señor, úsame para lo que quieras, Señor, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, etcétera, no importa la edad que haya sido. Pero a veces con el tiempo, con el paso de los años, como que el mensaje lo vamos un poquito acomodando a nosotros. Señor, sí, yo te dije eso, pero en realidad lo que quería decirte era esto otro, o etcétera. Pero es algo que no se puede perder nunca. Y hemos estado hablando este año de volver a ser radicales con Jesús, de ser discípulos de Cristo. Y ser discípulo de Cristo significa morir a uno mismo. Morir. Y vivir para el Señor y dedicarse a discipular a otros. Hemos hablado que hay que dar gloria a Dios con todos nuestros hechos y palabras, y dar gloria a Dios es mostrar el carácter de Dios, mostrar lo que Él es anunciar todo lo que Él es, manifestar a Dios, mostrar a Dios, por así decirlo, en la tierra. Y el Señor quiere que su iglesia haga eso. Nosotros somos parte de la Iglesia Universal de Dios. Somos una congregación pequeña, pero que forma parte de la iglesia que Jesús vino a instituir hace un poco más de 2000 años. Y tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos pidió. En ese marco, todo eso que hemos hablado de ser radicales para el Señor, de ser discípulos de Cristo, de mostrar la gloria de Dios, hoy día un poquito más queremos decir, eso hay que hacerlo en el marco o bajo una congregación o bajo una iglesia, como uno dice en general. Y no solos, no sin ninguna cobertura o no siendo llanero solitario. Los llaneros solitarios para el Señor no existen. Los que quieren hacer la voluntad de Dios, hay muchos que dicen, yo tengo mi comunión con Dios, porque la Biblia dice que hay que tener comunión con Dios, eso es cierto, pero yo tengo mi comunión con Dios y yo con Dios, punto, pero no me hablen de iglesia. Yo y el Señor, pero no me hablen de los hermanos. Mala noticia le tengo. Primera de Juan dice que eso es imposible. El que dice que tiene comunión con Dios debe, tiene que amar al hermano, estar en comunión con el hermano, vivir con los hermanos. Y el que no, no es cristiano. Punto aparte. Lo dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Si tienen un problema con eso, hable con Juan. Pero sí es cierto. Muchos dicen, no, yo y el Señor, mi comunión con Dios es espectacular. Ya. Pero la iglesia, no. No, hermano, no es posible. No es posible tener eso. Todo lo que el Señor nos manda hacer es dentro de un cuerpo. Si no es este, no es renacimiento, busque otra, pero tiene que ser alguna. Porque solo no vamos a sobrevivir. Y solo, como dice la Escritura, seríamos un contrasentido ambulante. Porque la Escritura muestra en toda su extensión que el que dice tener comunión con Dios debe tener comunión con el hermano, tiene que estar insertado en un cuerpo, tiene que estar participando con algún grupo de personas que piensen como él en un mismo lugar. Solo no se puede. Entonces debemos estudiar, hermano, el tipo de iglesia que Dios quiere tener. No el modelo o lo que soñamos o lo que anhelamos o lo que a nosotros nos gustaría tener. Todos tenemos anhelo y está bien. Si son anhelos que están en orden en Dios, Dios los va a ir de tal manera acomodando que va a ser coincidir con lo que el Señor quiera. Pero no es eso lo que el Señor, en el fondo, no es mi anhelo de iglesia, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, no, sino que la iglesia que el Señor quiere que haya. Y hay bastantes pistas en la Escritura acerca de la iglesia que el Señor quiere. Hay bastantes características que Dios quiere que su iglesia tenga. Está todo ahí. Y si nosotros empezamos a investigar, a lo mejor nos vamos a dar cuenta que, mire, yo quería este tipo de iglesia, pero el Señor dice, no, pero si esta es la iglesia que yo vine a fundar, esta es la iglesia que yo vine a crear. Y para eso tenemos que estudiar un poquito entonces qué es lo que, sobre todo en el Antiguo Testamento, dice acerca de la iglesia. Es tan especial la iglesia para el Señor, que en Apocalipsis al final 21:9 menciona que es la esposa o la novia de Cristo. Porque es una relación íntima, es una relación de comunión, es una relación afectiva, cercana. Tampoco es esta cosa que la iglesia y Dios como un tirano, así como alguien de estos monstruos grandes, ahora las películas, lo que sea, así que nos va a poner un pie encima, vamos a aparecer. No, Dios quiere una relación de amor. Por supuesto que en esa relación de amor, cuando nos enchuequemos un poquito, amorosamente el Señor nos enderezará. Porque lo tiene que hacer. Pero la relación que Jesús o Dios tiene con su iglesia es bien especial. Para esto, les invito a que leamos Efesios, verso 1 al 15 al 23. Porque uno de los símbolos, figuras, etcétera, que se menciona en la Escritura para ilustrar la relación entre Cristo y la iglesia es la palabra cuerpo. Y en Efesios 1, del 15 al 23, el apóstol Pablo dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. O sea, esta oración, hermano, en realidad nosotros a veces deberíamos hacer como los cabros chicos, así, no sé, empezar a repetir hasta que forme parte ya de nuestro ser. Porque dice, mire lo que pide Pablo por nosotros, dice, que se nos ilumine el corazón para que sepamos la esperanza al que nos llamó. Para que sepamos cuál es la riqueza de su herencia, o sea, la herencia que el Señor tiene entre los santos. Dice, ¿cuál es? Pablo quiere que lo veamos. Y dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Nosotros de alguna manera tenemos que descubrir lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios, lo que Él puede hacer en nuestra vida. Sigue hablando Pablo. Ese poder es lo que cantábamos así, parafraseando en esa canción que cantamos hace un momento, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y aquí viene el pasaje que es pertinente acerca de la iglesia, la relación entre Cristo y la iglesia. Dios sometió todas las cosas, dígale al que está al lado, todas las cosas, no, todas las cosas, o sea, sometió todas las cosas, no algunas, no un par, no las más difíciles, todas las cosas al dominio de Cristo. O sea, todo lo que hay está bajo el poder de Jesucristo. Está, Cristo tiene poder por sobre todas las cosas. Y dice Dios a ese Cristo que tiene poder por sobre todas las cosas y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, el que tiene poder por sobre todas las cosas es cabeza. Y eso tiene un cuerpo que es iglesia.